Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Una semana más, como cada jueves, abrimos nuestro gabinete jurídico con nuestra abogada, con nuestra jurista particular, con Julia Rodríguez. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como cada jueves aquí en la radio para tratar de contestar todas las preguntas que pueden hacernos llegar los oyentes a través de WhatsApp. Y hoy vamos precisamente a atender algunas de las que se quedaron pendientes la pasada semana, que hubo un gran volumen de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Sí, eso vamos a intentar, a ver si nos da tiempo a resolverlas todas, y si no, pues las dejamos para sucesivos programas. Bueno, pues la intención en esta nueva temporada es contestar rápidamente a cuestiones relacionadas con cualquier tema del ámbito jurídico, y esperemos que, como la pasada semana, bueno, pues se sucedan diferentes llamadas durante el programa, diferentes mensajes, que si podemos contestar hoy lo hacemos, y si no, pues como en el caso de algunas preguntas que vamos a contestar hoy, bueno, pues la semana que viene tendrán cumplida información de lo que tengan a bien preguntarnos, ¿no? Y una pregunta muy curiosa que la pasada semana nos planteaba un oyente. Yo creo que esta cuestión ya lo comentamos en anteriores temporadas, cuando dedicamos prácticamente una serie de programas al divorcio, ¿no? A diferentes cuestiones relacionadas con el divorcio, y en uno de esos programas hablamos precisamente de la patria potestad de los niños, de la custodia de los niños, pero nos olvidamos quizá desde el punto de vista del pequeño, ¿no? Porque la pregunta que hacía este oyente, un matrimonio divorciado con hijos, ¿que a partir de qué edad un niño puede escoger vivir con el padre o con la madre? Bien, voy a ser un poquito tajante y voy a decir, incluso aunque suene políticamente incorrecto, que los niños no escogen. Pero no escogen ni con quién viven, ni escogen otras cuestiones que están relacionadas con su bienestar, pero que los responsables son los padres, tanto durante el matrimonio como cuando una vez que se rompe, o si lo que existe es una unión de hecho. Quizá estamos, y el propio planteamiento de la pregunta denota un poco cómo estamos los padres últimamente en nuestra generación, y es que hacemos depender decisiones que respetan a ámbitos importantísimos de la vida del niño, de las decisiones de ellos, y es que los niños no escogen. Los que tienen la patria potestad son los padres, y son los que deciden qué tipo de educación y qué tipo de formación y qué tipo de alimentación se le va a dar a los niños. Y son los padres los que deciden con quién vivirán los niños. Y los niños tienen que obedecer. Es que a mí no me vale muchas veces, y de verdad es así, que me llegan pareja, él o ella, da igual. Es que no se quiere ir con su padre, es que no se quiere ir con su madre. Pues tiene que irse con su padre o con su madre. O es que si vivieran juntos, pasa por el pasillo y no lo mira a la cara. Salvo que, evidentemente, existan circunstancias que estén acreditadas documentalmente y se puedan probar en juicio, referente a que la convivencia con uno de los progenitores le va a perjudicar en la integridad física o psicológica del niño. Pero para eso también hay que pasar por los tribunales y será un juez el que lo decida. Por lo tanto, partiendo de que no son los niños los que deciden ni escogen con quién vivir, lo escogen los padres, a falta de acuerdo, y los menores pueden ser oídos, que es diferente. Los jueces pueden oírlo y pueden oír su opinión cuando hay desacuerdo entre los padres. ¿Esto ocurre frecuentemente? No. Los jueces no son partidarios, ni el Ministerio Fiscal, de hacer que los niños acudan a juicio. Cuanta menos veces tenga que pasar un niño por ese trago de tener que ser oído sobre con quién le gustaría vivir, no escoger, pero sí que se le hace como, ni siquiera comparecen ante el tribunal, se les escucha, ¿no? Pues cuantas menos veces mejor, o sea, por ahí se pasa muy pocas veces. ¿Con qué edad un niño puede o debería o puede ser llamado por el juez para ver qué criterio tiene, ¿no? Pues la ley de enjuiciamiento civil establece que será a partir de los 12 años o cuando el juzgado considere que el niño tiene la madurez suficiente. esta segunda parte de la frase que acabo de decir apenas se aplica, porque tú, para saber si tienes la madurez suficiente, tienes que oírlo. Con lo cual, en la práctica, es que hasta que el niño no tiene 12 años, no acude a un tribunal a ser oído respecto de con quién prefiere convivir. No elegir, pero sí que se le escucha. ¿Y cómo se hace esto? No se hace en sala, se le llama siempre normalmente en el despacho de su señoría, en un ambiente un poquito más distendido. Por supuesto, no puede estar presente ni los letrados de ninguna de las partes, solo el niño con el Ministerio Fiscal y el juez. Y para evitar, bueno, ni con los progenitores, para evitar también un poco el tema de la alienación parental. Y se le hace una serie de preguntitas y de eso pues no tenemos constancia tampoco. Eso se queda en los autos y lo conoce el juez, que es el que toma la decisión al final si hay discrepancia por parte de los padres. Entonces, a la pregunta del oyente, 12 años. Bueno, pues son temas que siempre abordamos porque los divorcios, bueno, pues arrastran una serie de consecuencias, sobre todo cuando hay niños de por medio, y muchas preguntas. Siempre nos llegan preguntas relacionadas. Llegarán, con este claro tema, que ¿no? Sí. Además, animo sí, a responder cositas que hemos hecho programas monográficos muy generales y quizá pues este tipo de cosas no se han dicho y el derecho es tan amplio y tan cambiante, porque hoy son 12 años y mañana puede reformarse la ley y ponerse otra edad, con lo cual no está mal que de vez en cuando incluso se repitan las preguntas porque puede haber cambio. Siempre hemos hablado, y cambiando de tema, de que cuando queremos poner una demanda a una tercera persona, si perdemos el juicio, las costas, ¿no? Y precisamente hay una pregunta que va encaminada en ese sentido. ¿Qué son las costas? Y si se condena siempre a su abono el perdedor, ¿es el que tiene que pagar las costas siempre? Siempre no ocurre así normalmente. Bueno, en principio, ¿qué son las costas? Sí, las costas son los gastos en los que haya incurrido, gastos de procurador, letrado y cualquier otro gasto de periciales y demás, que las que haya incurrido la parte de ganadora, puede ser demandante o demandado, que en el litigio obtiene una sentencia a su favor y entonces en esa sentencia se produce una condena a las costas de la parte contraria. Es decir, yo pongo una demanda contra ti, Fran, ¿me dan la razón a mí? A ti no te la van a dar, me la dan a mí. Buen abogado, ¿no? Tengo muy buenos abogados. Entonces, si en esa sentencia se produce la condena en costa a la parte que ha visto desestimada sus pretensiones, que eres tú, que te has opuesto a la demanda, tú me tienes que pagar los honorarios de mi abogado y mi procurador, y si tengo alguna otra pericial también. Entonces, la parte contraria paga los gastos del que gana y además paga los suyos propios. ¿Esto es así siempre? Pues depende de la jurisdicción. En la jurisdicción civil, y hablamos jurisdicción civil, cuestiones sobre divorcios, reclamaciones de cantidad entre particulares, por ejemplo, el tema de cláusula suelo y todo lo que son prácticas bancarias y derechos de los consumidores y usuarios también se rige por el derecho civil. En esa jurisdicción, depende de la materia, habrá o no habrá condena en costas. Por ejemplo, en un divorcio, en derecho de familia, no suele pronunciarse nunca los jueces en tema de costas, no suele haber condena en costas. En otros procedimientos, como por ejemplo el que llevamos sobre malas prácticas bancarias, casi siempre, por decir siempre, existe una condena en costas a la parte que está perdiendo en estos casos, que son los bancos, que tienen que pagar los honorarios de abogado y procurador de los consumidores. Entonces, depende de la jurisdicción y de la materia. En la materia contencioso-administrativa, los juicios que se dirimen entre particulares y administración, el criterio que se sigue ya últimamente es el mismo que el del civil. Por lo tanto, cuidado cuando demandamos a la administración, que antes no solía haber muchas condenas en costa, y la práctica ahora es condenar al que pierde. Entonces, hay que asesorar muy bien al cliente cuando nos vamos a enfrentar a un pleito contra la administración. Primero, porque son complicados, y segundo, porque si se pierden puede haber condena en costa. Y luego hay una jurisdicción que, bajo mi punto de vista, debería de tener siempre una condena. Esto es una opinión absolutamente mía personal, ni como jurista, hablo como ciudadana, que debería contar con la condena en costa. Y es la jurisdicción laboral, la jurisdicción social. El trabajador que gana tiene que costearse su abogado y procurador, no lo paga la empresa que pierde, salvo la segunda instancia, los recursos de suplicación en los que yo he visto y además se me han abonado las costas en suplicación cuando le he ganado el pleito al trabajador. Pero en la primera instancia no hay condena en costa, salvo también, y lo que dice la ley, que exista una probada y manifiesta mala fe procesal por parte de la empresa o del que, bueno, en este caso la empresa, porque yo nada más, como vengo aquí siempre hablo de la parte de los trabajadores y la verdad es que llevo muchísimo más pleito a trabajadores que a empresa, pues, pero salvo que la parte que pierde se haya visto que ha actuado con muchísima mala fe. Pero incluso en esos casos, y diciéndolo y haciéndole ver al juzgado, oiga, mire usted, la empresa ha actuado con una mala fe que está palmaria tal, incluso así es muy complicado que en el laboral haya una condena en costa en una primera instancia. O sea que no siempre paga. Diríamos, pierde, no siempre, depende de la jurisdicción. Era algo que la gente tenía como muy pues a fuego, no es así. Si pierdes, paga. No, no es así, no es tan así. Es así. La a grosso modo, pero tenemos que ir al caso concreto. Bueno, ¿se puede reclamar lo que se le pagó a Hacienda, dice otra pregunta, en concepto de baja por maternidad? Esta llegó la semana pasada, es, ¿no?, otra de las preguntas que llegaron, bueno, la pasada semana. Pues fíjate que de una semana a otra vamos a cambiar completamente el criterio. Bueno, el criterio, lo que venía... Nueva ley, ¿no? Claro, no nueva ley. Es que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del día 5 de octubre. Con lo cual cambia. O sea, desde antes de ayer, yo creo que fue... como hacia el 5 la semana pasada, como justo después del programa. La o pasada incluso... semana tuvimos programa el pasado 4. Pues al día siguiente, de tener el programa, tuvimos conocimiento de que el Tribunal Supremo ha dicho y ya ha dejado zanjada la cuestión acerca de que las prestaciones cobradas en concepto de paga por maternidad, de baja por maternidad, las 16 semanas de maternidad, que pueden ser de paternidad cuando la madre ha compartido algunas de las semanas con el padre. Perdón. Esas percepciones que hasta ahora la administración tributaria las consideraba rendimientos del trabajo y los sometía al tratamiento fiscal del salario y por tanto tenían que ser declaradas en el modelo 100, en el IRPF, la declaración anual, y tenían que tributar. Hemos tenido algunos tribunales superiores de justicia, en Madrid concretamente dos sentencias que le daban la razón a una señora y tuvo que devolver la administración tributaria a esta señora pues unos 3.000 euros. El criterio que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía era que las prestaciones por maternidad son consideradas salarios y por tanto tienen que tributar, a diferencia del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego se pronunció el Tribunal Económico Administrativo Central y le dio la razón a Hacienda. Y ahora ha venido el Tribunal Supremo a zanjar la cuestión y ha dicho, no, la baja por maternidad está exenta del pago a Hacienda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer si no lo hemos hecho ya? Yo ya tengo la mía, de mis bajas, y la de muchas más compañeras. Estamos a tiempo todavía de no hacer, todas, ¿no? Las que están recurridas y reclamadas. Yo ya hace la temporada pasada, digamos, ¿no? Claro, ya dije, esto va por ahí, los que estén interesados vayan presentando escrito porque lo que hacemos es paralizar, interrumpir la prescripción. Mi teoría al respecto, y creo que en los medios de comunicación se están diciendo algunas cosas que pueden que lleven o no razón, mi teoría al respecto y consultado a algunos juristas, compañeros, es la siguiente. No estarían prescritas las percepciones por baja por maternidad que se hayan recibido durante todo el año 2014. Pueden ser nacimientos de 2013, si nació el niño a finales de año, pues habrá meses. Si nació en octubre, pues habrá meses que lo ha cobrado en 2014. Por supuesto, todos los nacimientos de 2014. ¿Por qué? Muy fácil. Porque las deudas tributarias prescriben a los 4 años contados desde la fecha en que pudieron reclamarse. ¿Cuándo se presenta el impuesto sobre la renta en España? La campaña termina el 30 de junio o 1 de julio, sí, más o menos. Con lo cual, estamos en octubre, la campaña de 2014, lo que se recaudó o lo que se tenía que haber recaudado en 2014 prescribió en junio de 2018. Por lo tanto, todas las percepciones de 2013, bajo mi punto de vista, estarían prescritas, salvo que ya se hayan iniciado. El procedimiento. Ahora bien, esto empieza con un escrito. que si alguno tiene duda o quiere lanzarse, que acuda a los despachos y que lo y que se lo hagan. Bueno, el no ya lo tiene, ¿no? Uh-huh. Pero seguro que pueden reclamar todas las percepciones que se declararon, que son declaraciones de 2015. Uh-huh. ¿En qué consistirá el procedimiento? Pues lo mismo que antes cuando no había todavía un criterio unánime, cuando no teníamos sentencia del Supremo. Lo que nosotros le pedimos a Hacienda con nuestros escritos es que se haga una rectificación de la autoliquidación que se presentó en su día, donde no se tenga en cuenta lo que se declaró en concepto de baja por maternidad, se nos haga un nuevo cálculo y se nos devuelva lo ingresado indebidamente. Uh-huh. Ese es el procedimiento. Uh-huh. ¿Qué va a hacer Hacienda? Ah, pues no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Están los bancos devolviendo el dinero de motu propio incluso cuando fueron condenados por el Supremo? No, ¿verdad? Tenemos que ir incluso a procedimientos judiciales, porque esta sentencia la afectará a la persona que haya recurrido hasta el Supremo, y a ella sí se lo van a... Los demás tenemos que reclamar. ¿Hacienda va a devolver? No lo sabemos. ¿Va a llegar hasta el final y vamos a agotar la vía hasta la vía judicial? No sabemos cuál va a ser el criterio, pero que sí que nos lo tienen que devolver, seguro. ¿En vía administrativa o ya en vía económico-administrativa o en vía judicial? Uh-huh. Pero desde luego, yo tenía, claro, y además aquí ya sí que podemos ir con tranquilidad a la vía judicial, porque el criterio en Andalucía era al contrario, y nos podíamos encontrar, que eso yo lo advertía también a mis clientes, con que nos podíamos encontrar con una condena en costa. Porque como el criterio en Andalucía era, no, esto lo tiene usted que tributar, ahora ya no, ahora ya podemos ir tranquilamente hasta el final, que tenemos las de ganar. Uh-huh. Pero claro, hay que iniciar, uh-huh, el procedimiento, en fin, y bueno, animo a la gente que esté interesada en que se le devuelva lo que han pagado o lo que tuvieron o lo que no le devolvieron porque le salía a devolver, en fin, eso habrá que hacer los cálculos, uh-huh, a que lo reclamen. Uh-huh. Nos acaba de llegar una pregunta, dice un oyente que si tiene derecho a ser indemnizado en caso de finalización de un contrato de carácter temporal. Los contratos de trabajo de carácter temporal... para cogerlos con alfileres, ¿no? Porque sí, imagino que eso será un batiburrillo de negligencias, no, pero de cosas no tan bien hechas. Se, ¿no?, llaman, uh-huh, en derecho laboral, contratos temporales hechos en fraude de ley, porque lo que camuflan son contrataciones indefinidas. Uh-huh. Son concatenaciones de contratos temporales, que eso se da mucho, en muchísimos ámbitos, en muchos sectores, y... Y exactamente lo que tú dices, que bueno, pues que son la palabra es esa, hechos en fraude de ley. Uh-huh. No obstante, incluso las propias contrataciones temporales, como apunta aquí este oyente, tienen su indemnización, ¿eh? Si yo tengo un contrato temporal, bien con una fecha, de fecha a fecha, o bien por razones de la producción, cuando finalizan y me dicen ya no vas a continuar porque el periodo ha terminado, me tienen que indemnizar con la parte proporcional que se corresponde con 12 días de salario por año. Eso es algo que yo creo que no se tiene en cuenta cuando se finalizan los contratos temporales, pero que el trabajador tiene derecho a esa indemnización. Aunque sea temporal, ¿no? Aunque sea temporal. Luego yo lo que recomiendo es que cuando se finalice un contrato temporal, que venga seguido de varias contrataciones temporales, incluso aunque haya cambios de empresa. Sí, pues quizás ese es el problema y a lo mejor es la cuestión del oyente, ¿no? Que van encadenando contratos temporales. Yo cuando ocurra eso acudiría a un despacho de abogados a comprobar si podemos pedir incluso una indemnización por despido improcedente, ¿eh? Y presentar todas esas contrataciones ante magistratura, porque hay muchas veces que los jueces ven y son conscientes de ese fraude en la contratación temporal y estiman que esa concatenación de contratos temporales encubren un contrato indefinido, y en lugar de esos 12 días por año, que además serán solo de los 3, 4, 5 últimos meses del último contrato temporal, pues nos podemos ir a 33 días por año, y vete tú a saber desde cuándo. 3, 4, 5, 6 años, no sé el tiempo que lleve con contratos de una a otra empresa, pues podemos, se puede, con una buena carga probatoria, demostrar que lo que ha habido ahí pues es una contratación indefinida encubierta. Pero los contratos temporales, de per se, ellos mismos, lo dice el Estatuto de los Trabajadores, tienen también su propia indemnización, 12 días por año. Bueno, pues el derecho laboral, que también ocupó muchos programas aquí en la radio, y como bien comentamos, nunca es tarde para contestar preguntas, aunque ya las hayamos comentado en otros programas, los que hemos tratado de manera monográfica, según qué temas, como el tema del ámbito jurídico laboral, ¿no? Que sin duda uno de los que quizá más volumen de cuestiones os plantean a los abogados, ¿no? Sí, claro, hombre. Junto con los divorcios. Claro, todos. Sí, sí, yo creo que las tres materias aquí que hemos abordado más sesiones, más programas, más tardes, y que por supuesto luego hemos visto en el volumen de WhatsApp enviados, son esas tres materias: herencias, divorcios y laboral. Hubo también la de propiedad horizontal, también acuérdate, Frank, que mandaron un montón de preguntas también. Pero tres grandes bloques: familia, herencia y relaciones laborales. Bueno, pues Yuci Abogados, que ya saben que les espera en Paseo del Prado. El teléfono es el 956-460435, pero cada jueves aquí en este rinconcito de la tarde, Julia o su compañero David contestarán encantadísimos a todas las cuestiones que quieran plantear los oyentes. Se nos quedan algunas en el tintero que contestarán la semana que viene, y te esperamos con más temas de actualidad jurídica y sobre todo contestando a las preguntas que nos hacen llegar los oyentes cada semana. Julia, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.